Radio Alhama en internet y las noticias de alhama.com. Radio Alhama en internet, una radio para compartir. Bueno, pues tomamos el relevo de nuestro director, Juan Cabezas. Eso es. Y arrancamos este repaso informativo desde los estudios de Radio Alhama en internet. Un repaso en el que, a ver, vamos a analizar un tema bastante serio hoy. Sí, no es solo relatar un suceso impactante. Queremos entender de verdad qué pasa cuando las infraestructuras antiguas de nuestros cascos históricos chocan de frente con la seguridad del día a día. Y para ello vamos a desgranar paso a paso un artículo completísimo. Exacto. Un texto de la sección Noticias de Alhama, firmado por Antonio Arenas Maestre. En nuestra web, claro, en alhama.com. Pues a ver, el epicentro de este enorme susto ha sido el acceso al Colegio Conde de Tendilla. El que todos conocemos popularmente como el Colegio del Callejón. Ese mismo. Recientemente, concretamente este jueves a las 2:30 de la tarde, ocurrió algo tremendo. Sí, la caída de un edificio interior cercano provocó el derrumbe de la tapia. La tapia por la que precisamente acceden las familias y los alumnos al centro escolar. Y lo que de verdad pone los pelos de punta de esta historia es el factor tiempo. Madre mía, sí. Faltaron escasos minutos para que estuviéramos hablando de una tragedia absoluta. Claro, hacía muy poco que un centenar de escolares acababan de salir de las aulas. Y pasaron justo por esa misma vía en dirección a sus casas. Cabe imaginarse el susto para los que seguían todavía dentro. Totalmente, porque aún quedaba una treintena de alumnos en el comedor escolar junto a los monitores. Y ahí entra el testimonio de Carmen Cabezas, la limpiadora del centro. Que refleja perfectamente la tensión de esos instantes. Ella cuenta que estaba en el patio y de repente escuchó un estruendo enorme de cristales. Vio cómo empezaba a desplomarse el techo de ese edificio contiguo. Y justo después, la tapia del colegio. Todo quedó envuelto en una nube de polvo tan densa que... Que parecía el humo de un incendio, dicen. Exacto. Con la visibilidad nula, empezó a gritar a sus compañeras. A Bea y a Rosy, la administrativa, para alertar a todo el mundo. Lo lógico en ese nivel de confusión sería esperar un desastre mayor, pero la rápida respuesta fue vital. Claro, la directora, Mari Carmen Quiles, vive muy cerca de la zona y fue la primera en llegar al siniestro. Y avisó inmediatamente al ayuntamiento de Alhama. Enseguida, la policía local y los operarios cortaron la vía. Para evitar riesgos mayores, claro, y abrieron paso a los vehículos que habían quedado atrapados. Aunque aquí surge un debate bastante importante sobre la prevención de estos incidentes. Sí, porque las familias de los alumnos aseguran que llevaban semanas advirtiendo del peligro. Decían que el muro estaba cediendo, que era un riesgo evidente. Pero la versión oficial del ayuntamiento aporta un matiz clave sobre esa advertencia. ¿Qué aclaró exactamente el alcalde de Alhama, Jesús Ubiña? Pues señaló que el consistorio sí había trasladado avisos a los propietarios por el mal estado de las edificaciones, pero sobre otro edificio del entorno. Ah, el edificio al que de hecho ya se le habían quitado las tejas. Eso es. El colapso de este Juárez fue inesperado porque la pared que cedió pertenecía a un edificio interior distinto. Un edificio que aparentemente estaba en mejores condiciones. De hecho, en un consejo escolar celebrado en enero ya se había solicitado un estudio técnico sobre la zona. Pero el derrumbe se adelantó a cualquier informe. Y ojo, porque esto no afecta solo a la comunidad educativa. Cierto. Por esa vía también transitan habitualmente turistas y senderistas. Los que recorren el Camino de los Ángeles. Nos hace pensar a todos en el estado de los edificios antiguos por los que pasamos a diario. Y lo más preocupante es que este colegio ya tiene antecedentes con problemas graves de infraestructura. Es verdad. Si repasamos la hemeroteca, no es la primera vez que pasa algo similar. Así es. En el primer fin de semana de diciembre de 1999, se hundió el tejado de 4 aulas. ¡Qué barbaridad! Y parte del techo general en este mismo colegio. Afortunadamente, aquella vez también hubo solo daños materiales. Ese enorme susto fue el detonante que impulsó la construcción de un nuevo centro. Gracias a la incesante presión de las familias. Parece que la historia se repite en el mismo lugar. Desde luego. Por cierto, para comprender de verdad la magnitud del destrozo, es muy recomendable entrar en la web de alhama.com. Totalmente. Allí se pueden observar unas fotografías impactantes del siniestro, capturadas por José María Arenas y la propia directora, Mari Carmen Quiles. Ver la cantidad de escombros sobre el acceso nos hace darnos cuenta de la inmensa suerte que hubo. Todo esto deja una pregunta fundamental en el aire para la planificación urbana. ¿Qué nuevas normativas o inspecciones periódicas deberían implementarse? Exacto. Para garantizar que las infraestructuras de nuestros cascos históricos no representen un riesgo oculto. Especialmente cuando estos edificios antiguos comparten muros con zonas de tan alta afluencia como los colegios. Es una gran reflexión para analizar con mucha calma. Sin duda. Pues hasta aquí la información. Ya seguimos trabajando en la redacción para preparar el próximo comentario sobre las noticias de nuestros colaboradores en alhama.com. Nos despedimos por el momento. Y devolvemos la conexión a Juan Cabezas, que está a cargo de la dirección y del control técnico, y que al igual que nos dio la entrada, ahora pone la sintonía de salida. Radio Alhama en Internet y alhama.com. Información para compartir.